desafinada sociedad. Suenan los acordes rotos que ya no pueden cantar en un baile de esperanza que pide un ritmo que baila. En la oscuridad que revientan las conciencias que temen despertar. A destiempo, pisando fuerte las líneas del pentagrama, yo decidiré vivir frío o envuelto en llamas. Sigo el tiempo impuesto que me condena. Abiertas en la piel, a pesar del odio.